Ante todo, les doy la más cordial y calurosa bienvenida a esta nueva asignatura que estamos por iniciar, denominada Diseño de Medios Didácticos para la Web, y la cual será facilitada por mi persona. Mi nombre es Raymond Marquina, soy profesor de la Escuela de Medios Audiovisuales de esta facultad. Y a partir del día de hoy, iniciaremos con diferentes actividades en la modalidad mixta. Algunas serán realizadas dentro del aula de clase, en las sesiones presenciales previstas en el cronograma que conoceremos más adelante, y algunas otras las realizaremos a distancia. Espero que esta nueva experiencia sea altamente enriquecedora y nos permita crecer como profesionales y académicos en esta área de la tecnología educativa.